solo sin ti, sin poderte olvidar un momento no más. Vivo pobre de amor, a la espera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, el invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti. Aumento mi dolor, de cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar un momento no más. Vivo pobre de amor, a la espera de quien no me da una ilusión. No vivo a solas sin tu amor. ¿Para qué? ¿Por qué te vas? Eres todo, todo, todo en mi ser. Si es verdad, es que no vivo, quiéreme. Yo no me explico qué pasó, porque este amor se terminó de esta manera. Si en todo yo te complací y siempre tuve para ti este cariño. Quiéreme, no seas ingrata, quiéreme. ¿No ves que estoy llorando a solas? Por